Que me quemen la boca para ya no nombrarte, que me arranquen el alma para dejar de amarte, que me anule el recuerdo para no recordarte, que me nieguen el cielo para morir aparte, porque me da vergüenza que me vean así, que me tapen los ojos para ya no encontrarte, que me aten el cuerpo para no suplicarte, que me roben las horas para ya no esperarte, porque esta tristeza no la aguanta nadie. El maldito licor se me agota y no el dolor en mi alma. Pues salirte de mí a mi vida también se le fueron las ganas. El maldito licor solo me hace probar que tan negra es mi suerte. Ni siquiera la muerte me hará renunciar al deseo de verte. El maldito licor se me agota y no tu amor en mi pecho. Y amanezco y el sol se me niega a salir porque faltan tus besos. Que me tapen los ojos para ya no encontrarte, que me aten el cuerpo para no suplicarte, que me roben las horas para ya no esperarte, porque esta tristeza no la aguanta nadie. El maldito licor se me agota y no el dolor en mi alma. Pues salirte de mí a mi vida también se le fueron las ganas. El maldito licor solo me hace probar que tan negra es mi suerte. Ni siquiera la muerte me hará renunciar al deseo de verte. El maldito licor se me agota y no tu amor en mi pecho. Y amanezco y el sol se me niega a salir porque faltan tus besos.